En la región andina cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y a maestro Otto Greifenstein, en el sonido y Gilberto Aponte, en la investigación Orlando Rivera, en los efectos especiales, timbales, cortinillas, mixings, etcétera, Orlando Rivera. Gilberto Aponte mira y se ríe porque ve que todo le está quedando mal. Y bueno, esto es un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Bienvenidos, como todos los domingos, de 5 a 6 de la tarde. Vamos a comenzar con Coldplay, una banda británica espectacular, se caracteriza por hacer las cosas bien desde su fundación en 1996. Se formó en Londres, Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Se conocieron en la Universidad de Londres en el 96 y allí comenzaron todo este trabajo increíble. El estilo de Coldplay fue definido como el oscuro sonido del rock alternativo, principalmente perceptible en sus primeros trabajos. Safety de Blue Room, Parachutes y, bueno, Chris Martin, que no más. Vamos con el último disco de Coldplay, que se llama Everyday Life, y escogí una canción muy, muy especial, muy de mi gusto, espero que sea del gusto de ustedes, No Es el Éxito, en donde se encapsula la empatía de Coldplay por la gente que no es de supremacía blanca, donde se muestra la empatía de Coldplay por las diferencias de razas étnicas. Una canción muy especial, afroamericana, y quiero compartirla con ustedes. Vamos a iniciar con lo último de Coldplay y un tema que se llama Trouble in Town. Trouble in town. they hung my brother Brown. Because their system just keep you down. There's trouble in town. And I get no shelter. And I get no peace. And I just get more. X, your middle name? Cool, that's a motor vehicle ID, right? You getting smart because you'll be in a fucking car with him. I'm just fucking smart ass. I'm asking you, what the X is? Is that your middle name? Of course, what is it? Don't come back with the what is it fucking shit. Talk to these fucking kids on the street that way. He ain't talking to me that way. I'm talking about your street. I don't have anybody. Well, then don't come to fucking someone else's strangers. Everybody thinks they're a fucking lawyer and they don't know jack shit. Grab you up, I'll grab you any way I got to. You're not protecting me if I was back when you're on top of the world. Why don't you shut up? Pirate Bert O'Connell, de familia distinguida, nació en Los Ángeles, en California, en el 2001. Yo veo esto de 2001 y me siento tan viejo. Yo nací 40 años antes que Billie Eilish. Qué pena con esa muchachita. Conocida como Billie Eilish, que se cambie la facha, que se ponga linda porque es bonita, pero que se quite esas uñas y ese pelo. Es una cantante y compositora que adquirió fama cuando tenía 13 años a raíz de un sencillo, Ocean Eyes, que se publicó en SoundCloud. En el 2017 publicó Don't Smile at Me, producido por su hermano Phineas O'Connell. Su primer álbum de estudio fue When We All Fall Asleep, Where Do We Go, que salió el año pasado, en el mes de marzo. Esto tiene dos discos de platino, Ocean Eyes y Lovely. Y pues esta última con Khalid y 7 sencillos. El álbum se ganó el premio Álbum del Año Grammy, Álbum Pop del Año y Mejor Nueva Artista, y con Bad Guy, Mejor Canción y Grabación del Año. La chica le fue muy bien. Vamos a presentarla en otra faceta. Fue escogida para cantar el tema principal de la última película de James Bond del mismo nombre, No Time to Die, y lo lanzó 4 días después de la entrega del Oscar. Me encantó la canción. Y tiene que ver mucho con James Bond, donde Daniel Craig volverá a ser el protagonista por 5ª, y esperemos, Dios, que sea por última vez. Arreglos orquestales publicados en YouTube, en páginas de Internet, hecho por su hermano, con arreglos musicales de Hans Zimmer y Matt Dunkley. La canción, pues, tiene al guitarrista británico Johnny Marr. No Time to Die, Billie Eilish. You bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were James Bond, No Time to Die, Billie Eilish. Nicola Conte, italiano, DJ, productor, guitarrista, líder de banda, conocido por introducir el estilo de acid jazz a Italia y el bossa nova, creando música de películas, haciendo música de la India, recientemente Latin Jazz, un hombre en todo el sentido de la palabra, estupendo productor, remezclas, y bueno, ha hecho demasiadas cosas Nicola Conte. Y este es el último disco que sacó, tiene más de un año, y se llama Let Your Light Shine On, la canción. El trabajo se llama Igual, y es Nicola Conte y el Spirited Galaxy. Yo me puse a averiguar qué era ese Spirited Galaxy. Y está basado en muchos de los sonidos de África. Invitó a cuatro cantantes, Invitó trombonistas, saxos, trompetas, pianos, baterías, guitarras, percusiones, órganos, congas, Fender Rhodes. Pues es un trabajo muy completo con mucha gente trabajando para él. Él escribió todas las canciones como siempre. Y esta canción en particular es la esencia de esto, que es un trabajo espiritual. Esta grabación fue hecha en Bari, en Italia, donde vive Nicola Conti, y en Johannesburgo, en Sudáfrica, para pasar por este viaje de razas, lo que le gusta a Orlando ahora, la parte étnica del mundo, por la que él está luchando en silencio desde hace 2 años, sí, por la igualdad de las razas. Él busca eso porque él trata de que haya igualdad. Aquí está Nicola Conti y el tema Essence of the Sun. Alessandro Lindblad, sueco. Nació en el 91. El señor tiene 30 años, más conocido como Alesso, DJ y productor sueco, nacido en Estocolmo, de padres italianos. La canción que vamos a presentar de él se llama Heroes, Héroes, una canción realizada por él con la colaboración de una mujer linda que tiene un piercing en la nariz un poco abultado, que se llama Toby Long, sueca. Fue lanzada el 15 de septiembre del 2014 para el trabajo Forever. La canción incluye partes de las letras del clásico Heroes de David Bowie. Logró llegar a los primeros lugares en Suecia y llegó a Billboard a los 20 primeros lugares. Se ubicó en Londres en la sexta posición. Y pues ha logrado tener en Inglaterra 3 temas en los 10 primeros lugares. Aquí está este hombre, Alessandro Lindblad. Alesso. Como dice Orlando, y el tema Heroes We Could Be. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla todos los domingos de 5 a 6 de la tarde Jaime Sánchez Cristo, después de este programa Visa Múltiple con Don Emilio. En el sonido, Edilberto Aponte, en la investigación, Orlando Rivera, en los efectos de la anterior canción, ayudando al DJ Aleso, están Orlando y está también Edilberto, pero sobresale Edilberto, Orlando parece que no hizo nada en la sesión. El turno es para Harry Connick Jr., un hombre que mucha gente dijo que sería el próximo Sinatra, pero tal vez por demasiadas ganas de hacer mucho, no se concentró en la música. Aunque Sinatra factor, y él también factor, y después fue presentador de realities. Digamos que estuvo muy desafortunado porque hay mucha competencia. Inclusive es muy triste que Michael Bublé, que no es ni la mitad de lo que es Harry Connick Jr., haya triunfado. Porque Harry Connick Jr., aparte de crooner, es músico y es un gran pianista. Nació en New Orleans, o sea, tiene el jazz en su sangre. Su papá tenía una tienda de discos en New Orleans y fue el fiscal de distrito de la ciudad desde el 77 hasta el 2003. Ese es Harry Connick Jr., una pinta además. Tuve la oportunidad de verlo en New Jersey y es un gran pianista. Y bueno, él decidió en su último disco hacerle un homenaje a Cole Porter. Yo de Cole Porter conozco demasiado porque es mi ídolo. Es junto a Jobim los dos más grandes compositores del siglo XX de la música popular. Y quisiera más bien leer las palabras que él le escribe a Cole Porter como americano. Porter, el hombre más elegante, de más glamour, de más clase, de más categoría. No hay una canción suya que no sea absolutamente espectacular. Y todo hizo parte del teatro de Broadway de los años 30 y 40. Dice Harry Connick Jr., no soy un experto en Cole Porter, no soy un historiador, no voy a las fuentes para ver qué canción hizo parte de qué musical en Broadway. Lo que soy, sencillamente, es un fanático. Un fanático de la música y de las letras que han sido tan familiares para mí por casi toda mi vida. Cole Porter, con sus canciones, me enseñó sobre el amor, la sensualidad y elegancia antes de que yo conociera estos conceptos. Y estoy infinitamente agradecido por los músicos e ingenieros con los que compartí esta grabación. Estoy muy agradecido con todos ustedes que toman un tiempo para escuchar mis interpretaciones de esta música. Y tal vez, más que a nadie, estoy profundamente agradecido con Cole Porter. Un reto para mí arreglar, orquestar, conducir, cantar y tocar sus magníficas obras de arte. Cole Porter escribió: los quiero a todos, los amo a todos. Y yo realmente te amo, Cole. Gracias por tanto. Y míreme el arreglo que se hace nuestro amigo Harry Connick Jr. de un clásico de Cole Porter que se llama You Do Something to Me en un tempo mambo. Aquí está esta belleza de grabación de Harry Connick. Hypnotize me, let me live neath your spell. Do that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else can do. nobody else can do, that nobody else can do. Bomba Estéreo es un grupo colombianísimo que fusionó la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de el Caribe como la cumbia y la champeta. Cuenta con 5 trabajos discográficos que la consolidan como una de las mejores bandas nacionales e internacionales. En la entrega 16 de los premios Grammy Latinos en el 2015, darían el show más inesperado de la noche al cantar Fiesta al lado del actor y cantante Will Smith. Se consolidaron con su trabajo Amanecer, que sería criticado muy bien por muchos hombres musicales. Rolling Stone la incluyó entre los 50 mejores trabajos del año 2015 y para Billboard también lo fue. El sencillo Fiesta fue catalogado entre las 10 mejores canciones latinas de ese año. Pues aquí está algo que me gusta de Bomba Estéreo, del trabajo Amanecer, To My Love. Yeah. Era el sonido de Bomba Estéreo. En las canciones que a mí más me gustan, Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Bueno, el turno ahora es para una italiana que se llama Silvia Pagni. Silvia Pagni es una cantante de música clásica, de ópera. Y esta nueva ópera para ella representa el viaje de la mia vita, de mi vida. Un viaje en el mundo que me pertenece, donde respiro notas de emoción transcritas en el lenguaje universal que es la música. En este último disco no es clásica, no voy a ponerles música clásica. Ella viene de una familia de músicos, Silvio, su abuelo, Giuseppe, su padre, que hicieron parte infinita por el amor de la música que ella tendría después. La Casa Pagni, gracias a mío padre, siempre he estado en un lugar de bienvenida para los músicos, como Giorgio Kramer, Peppino Principe, Walter Beltrami y tantos otros que me han dado este sentimiento que recorre mi sangre y que es la música. Ella estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia y allí hizo el piano, pero después logró perfeccionar el tema del acordeón, que lo toca increíblemente con la dirección del maestro Riccardo Muti, acompañado inclusive a los tres tenores Pavarotti, Domingo y Carreras. Y en este viaje que les presento, pues hemos traído a colación una de las canciones más populares de Nina Simone, que se llama Love Me, y que en italiano es Amami, con esta belleza Silvia Pagni, y el tema de, pues, gente importante como Loris Kattuner, para la voz de Nina Simone, y en este caso esta versión en italiano. Amami, baby, Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. El turno es para un hombre que nos dejó hace muy poco y nos dejó en circunstancias muy extrañas. Estaba muy deprimido. Tuve el honor, la fortuna de verlo en Sinfónico en Vivo, en Barcelona, en esa gira que lo hizo tan grande, de lo último que hizo. Todo lo que escribió fue bueno. Un músico de primera línea, con una voz espectacular, con un carisma y con una clase que muy pocos artistas de este siglo pueden tener. George Michael. Me uno a ese sentimiento de pérdida que todavía no logro superar porque lo respetaba y lo quise muchísimo, inclusive desde la época pop con el grupo Wham. Quiero presentar una canción de un trabajo que todas las personas que les guste la sensualidad del amor deben tener en CD en su casa. Y lo deben tener también para cuando quieran estar íntimamente con su pareja. Creo que es el viaje más increíble que uno puede hacer teniendo sexo y oyendo música. Y es este trabajo que fue hecho para eso, que comienza con la canción Jesus to a Child. Y bueno, y va en un crescendo impresionante. El disco se llama Older. Él sale y parece como a Lucifer. Escogí una canción que suena muy poco, pero este disco completo es un viaje. Y si le quieren poner a eso unos toques de alcohol, y si le quieren poner a eso un poco de magia, pues este es el disco para usar. De larga duración, Older, de George Michael, el gran George Michael, el tema Spinning the Wheel. Oh yeah, we're still Así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. En el sonido, Orlando Rivera. En los comentarios, Dilberto Aponte. Y Jaime Sánchez no hizo nada. Básicamente esos son los créditos del programa de hoy. Orlando con sus efectos visuales y sus efectos de sonido. En esta canción él es el creador de toda la... Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Y terminamos con la última canción del grupo Amigos Invisibles, que se formó en 1991 y que ha venido a Colombia una cantidad de veces. El cantante Julio Briceño, José Luis Pardo, Armando Figueredo, Mauricio Arcas, José Rafael Torres, amigos de la casa. Pues han hecho mucha, mucha música. Y esto es lo último que han grabado. Se llama Something, de la autoría de Lourdes Romero, y cargo de Enrique González Müller. Esto es lo último de esta agrupación, que ha sido hasta admirada por el gran cantante David Byrne. Su debut discográfico ocurrió en el 95 con Atypical and Autochthonal Venezuelan Dance Band, un álbum producido por ellos mismos. Y aquí hemos puesto una cantidad de canciones, entre las cuales se destacan Ponerte en Cuatro, unos nombres raros, el disco Anal, Sexy. Y tienen canciones como Aldemaro en su Camaro. Es un grupo interesante. Tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas. Yo creo que esta última canción de Los Amigos Invisibles pasa la prueba y la pasa bien. Y con esto quiero despedir el programa de hoy e invitarlos a que estén siempre en sintonía con la FM. En la mañana las noticias con Luis Carlos Vélez, luego la media mañana con Alejandro Villalobos, después Carlitos Sarria, después los originales, escrito, dirigido y concebido por Orlando Rivera, y después Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche, y después otra vez música. Pero sí tienen que estar siempre atentos a una estación que va creciendo y con una excelente programación anglo, muy de los millennials. Aquí está Amigos Invisibles para decirles adiós con el tema... Something. Hasta pronto. Si me preguntas qué te puedo decir, no me concentro.